lejos parecen moscas. Un catálogo de bestias. Damián Repeto, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí estamos, Juan Ignacio de Pian, enterándose cómo es que es el fracking. Que no lo sabía, dice que le hemos cagado la mañana. Sí, me entero. Sí, me entero. Recién cuando la escuchaba a la especialista, recordaba un capítulo de Los Simpsons donde el señor Burns se asocia con una empresa petrolera para hacer fracking en Springfield y comienza a salir fuego de las canillas del claro. pueblo y se empieza a partir al medio. Uh-huh. Ese capítulo muestra mejor el fracking que aquel programa que pasaban en Canal 7 hace poquito, el año pasado, en el que contaban que el fracking era como comer una chocotorta. Y ponían en Canal 7, esa es la comunicación pública que no queremos, ¿viste? Cuando nos cagan a mentira. Ponían una chocotorta y el tipo iba metiendo la cuchara y decía, así es, claro, una romantización del fracking. ¡Qué imagínate. Rico que el fracking! Ah, qué rico, es una chocolina con dulce de leche. Además es re fácil de hacer, claro, con cosas que tenés en casa. Con una cuchara saco el petróleo. Bueno, Damián, repito, hoy con tu catálogo de bestias, ¿qué nos traerás? Hoy traje caballos. ¿Caballos? Caballos. Me voy a ir lejos en el tiempo hacia Grecia y después lejos en el tiempo acá nomás, en la Patagonia. ¿Te encanta ir a Grecia por lo que estamos viendo? Sí. Sí, son los mejores. La última fue el Minotauro. Él ama Grecia, el sí. tipo. Colmenares. Los mitos griegos. Los mitos griegos. Bueno, dale, sí, dale. Hay que actualizar la foto de... De Repeto. Sí, está muy desmejorado sí. en la vida real. Sí. Por eso, no actualicemos tanto, mejor dejemos la antigua. Bueno, lo interesante por ahí de los mitos griegos es que no son relatos aislados, sino que forman un corpus que está muy interrelacionado, ¿no? Todos los relatos entre sí. Por ahí el caballo más famoso de la mitología griega es Pegaso, que era un caballo alado, como ustedes saben. Es un bicho muy famoso. Pegaso. El nombre proviene de una palabra griega que voy a evitar nombrar, que significa manantial, porque se decía que era hijo del océano. Pero hay varias versiones sobre el nacimiento de este caballo. Se decía que había nacido de la sangre del cuello de la gorgona Medusa, cuando Perseo iba por el mar, unas gotas cayeron en el océano y de esa sangre nació el Pegaso, entonces de esa manera se considera que su padre es Poseidón, el dios de los mares. Otra versión similar es que la sangre no cayó en el mar, sino en la tierra, y entonces su madre sería la madre tierra, porque fue fecundada por esa sangre de Medusa. ¿Saben? Medusa, ¿no? Ese ser monstruoso que tenía, como decía Fontana Rosa, una mirada definitiva, que en cuanto te miraba o vos la mirabas, te convertías en piedra. Perseo le cortó la cabeza, etc. Bueno, ese es otro mito. Volvamos ese al Pegaso. Ese es otro mito. Bueno, Pegasus. Pegaso se convirtió en un caballo al mando de Zeus. Era el portador del rayo. Le llevaba el rayo mientras Zeus andaba dando vueltas por el universo. Pero la leyenda más importante de este caballo es la que incluye a un héroe que no es tan famoso, no es tan importante, quizá, que es Belerofonte. Digamos, siempre pensamos en los mitos griegos, se piensa más en Hércules o Heracles, en Aquiles, pero en Perseo mismo, pero no tanto en Belerofonte, que tuvo el honor de ser el asesino de la quimera. El mito dice que le regalaron a Pegaso, no se sabe si en Poseidón o Atenea, se lo regalaron a Belerofonte. Ajá. Harry Belerofonte, ¿no? Harry Belerofonte. ¿Viste cómo sabe el gordo? No, yo la tengo ¿Vos clarísimo. ¿Vos que te crees que no fue a la escuela? Sí. Entonces, se lo dieron, se lo prestaron o se lo regalaron al caballo para que matara a la quimera, que era este bicho que tenía cuerpo de cabra, cola de serpiente y cabeza de león. Montó a Pegaso y volando arriba de la quimera lo mató a flechazos. Cuando la boca del león se abrió, escupía fuego también la quimera, en detalle me olvidé. Entonces cuando la boca del león se abrió para escupirle fuego, le clavó la lanza a la garganta. El fuego de la boca de la quimera derritió el plomo de la lanza y le fundió los órganos internos. ¿Pero qué es lo que sucedió con esto? Que al haber matado a la quimera, Belerofonte se creyó que sus méritos se igualaban a los de los dioses. Entonces quiso ir con el caballo hasta el monte Olimpo y tomarlo por asalto. Y Zeus lo ensartó con su rayo y lo hizo caer del caballo. En esta cuestión hay... Queda hay... feo, ensartó. O sea, venimos bueno, hablando re bien, así atravesó, pero ensartó queda, no queda pues, muy griego. Como vos fuiste a la escuela, me tirás sinónimos. En la cultura griega había como dos principios que regían de alguna manera la vida de los sujetos, que eran el de la jibris y otro, su antónimo, que es la sofrosine. Como la jibris era el exceso, la desmesura. Se ha traducido en general como soberbia, pero es mucho más que eso, mucho más que eso. Cualquier persona que era exagerada en algo merecía algún tipo de castigo, que yo, Helena, por ser demasiado hermosa, también mereció en alguna manera un castigo, porque nada podía ser exagerado, nada podía ser exuberante, todo tenía que mantenerse en un justo medio, en un equilibrio, que era este principio, se llama la sofrosine, que después es el que se ve aplicado a la arquitectura, a la estructura de las obras literarias, a las estatuas, por ejemplo. Recuerdo cuando Nelson Castro decía que Cristina tenía jibris. Sí, me acuerdo, que inventó esa enfermedad, ¿no? Que era como un síndrome de... De gólatra, claro, gólatra. De magnificidad, claro. No sé. En realidad la jibris no creo. Es un principio artístico compositivo, más que bueno, algo sí. Que puede existir en la vida real. Es un principio artístico de composición de una obra. La forma regia también se lo ha llamado en el... ¿Cómo es? La forma regia. No, forma regia. La palabra que dijiste. Jibris. ¿Eso es el jibris? Claro, la idea de la... La jibris es la soberbia. La sofrosine es la forma regia. La soberbia, el exceso, lo desacomodado, lo que es... Lo que escapa de la media. Un héroe puede ser heroico, por ejemplo, como era Aquiles, pero debía tener algo que restara su heroicidad. En este caso, que cuando su madre lo sumergió en la laguna Estigia, que su tobillo quedó fuera de la laguna. Por lo tanto, era invulnerable, pero tenía una parte de su cuerpo en la que era vulnerable. Por lo tanto, no era perfecto. Claro. La idea de esa perfección solamente es un atributo de los dioses. Claro, a mí al revés. O sea, tengo un atributo y todo el resto imperfecto. No. Así somos todos. Bueno. Decí que no. Bueno, se cayó del caballo. Seguimos. Se reventó contra el suelo, Pegaso volvió al mando de Zeus y cuando se murió, Zeus lo convirtió en una constelación, como pasa con casi todos los personajes de los mitos griegos que son constelaciones. Ahora nos venimos mucho más acá a una leyenda o una historia del pueblo Gununacuna, que es un pueblo que está más abajo de la Pampa, por la zona del Chubut sobre todo. De hecho, la palabra Trenel sí. Es propia de esa lengua. ¿Gununacuna? No, la estoy diciendo mal, espero que no haya nadie de este pueblo escuchando. Gununacuna, acá igualmente me asesoré. Igual el pueblo Gununacuna está bastante acostumbrado a que digan mal su nombre, así que no vas seguro. A ser vos. Son como los Umpalumpa. No faltes el respeto. No, pero me suena. O sea, podemos faltar el respeto a mucha gente. Bueno, está bien, está bien. Yo porque me sonó, sí, no lo conocía, justamente, perdón. Justamente, una cuna que está invisibilizado porque lo acabás de conocer. Claro. Imagínate, encima te las reís. Sí, no. Por favor, abrazo grande a toda la comunidad. Abrazo grande. Este texto me lo pasaron, esta historia, de un libro que se llama La Voz del Viento, una narrativa del pueblo Gununacuna, que es de Daniel Huircapán. Sí. Es una historia sobre un caballo, una yegua. El dios creador del mundo para este pueblo llamaba Sukum. Hizo salir de una cueva a la primera mujer, quien tenía la propiedad de convertirse a voluntad en lo que quisiera. Y era la dueña esta mujer del guanaco, el ñandú y las mulitas. Pero andaba por ahí volando el carancho que... Estaba un poco triste porque vio que los hábitos alimenticios de la mujer no le dejaban mucha comida para él, que era carroñero. Entonces se ve que el carancho tenía alguna cuña y por obra de Su, lo pronunció mal seguro, que era otro dios, nació el primer hombre, que era cazador. Entonces el carancho estuvo muy contento porque dijo, de esta manera van a sobrar el triperío, me lo voy a comer yo, las vísceras. Entonces, la mujer mandó a que el hombre pusiera los animales en un corral, pero apareció otro personaje que es un zorro legendario y provocó que se desbandaran los animales por la tierra. Entonces salieron cada uno por su lado, el hombre por un lado y la mujer con su hijo por el otro, a buscar a los animales, convertida ella en una yegua blanca y su hijo en un potrillo blanco. Y el blanco es un color muy importante en estos pueblos, ¿no? Es como un atributo de las deidades, de lo mágico. Bueno, en este pueblo y en muchos pueblos lo blanco tiene virtudes casi mágicas o por lo menos religiosas. Entonces, voy a achicar un poco la historia. Por favor. Tanto anduvieron que se perdieron y tuvieron que quedarse a vivir junto a una laguna. Vivían todo bien, libres como caballos, como yegua, hasta que el niño potrillo se metió en la laguna, se ahogó y la mujer volvió, la yegua volvió a convertirse en mujer para llorar a su hijo, y por más que le rogó a la laguna que le devolviera su potrillo, la laguna no lo hizo. Entonces dice una especie de moraleja de la leyenda que desde ese momento todos los animales son libres, los animales no tienen dueño, y más que aquella persona que sea capaz de cazarla. Excelente, repito, espera, que tengo una nota al pie. Traje una lista, a ver, de caballos, de los que me acordaba hace un rato, caballos célebres, caballos famosos, a ver cuántos conocen. A ver. Inquitatus. Sí, el de el que corría carreras. No. Sí, pero ¿de quién? ¿De quién era el dueño? Pará. El que corría carrera cuando gobernaba Vespasiano. No, eso es una serie, en la vida real. ¿De quién era el caballo Inquitatus? No. ¿De Zeus? No. Ah. El caballo de Calígula. Ah. La historia famosa de que convirtió en senador a un caballo. ¿Bucéfalo? Bucéfalo. Ese me suena, che. Corría carrera. Alejandro Magno, Alejandro Macedonia. Ah, claro. Luz. Floricienta. De Atila. ¿Quién para quién? Atila. El rey de los hunos. Pará, ¿y quién más? Babieca. Ese es literario y real también. Ese es de acá, Babieca. No. No sé, de Gasalla. De Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Ah, pensé que era el de Edgar Vivar, el de Chávez. Bueno, Ñoño. Capaz que es pariente. El Cid campeador. Bueno, ¿Rocinante? Rocinante. Rocinante del Quijote de la Mancha. No, muy bien. Muy bien, Juani. ¿Marengo? Marengo. ¿Eh? Rocío. Sí, de Marley. Marengo era el caballo de Napoleón. Maringu. Caballo blanco, que le puso ese nombre en honor a la batalla. ¿Y el caballo blanco de San Martín, cómo se llamaba? No sé si tenía un caballo blanco San Martín. ¿Cómo no? ¿El moro? Contrario. Bueno, Damián, pará, no vamos a estar hasta mañana. No, faltan 4 o 5. Momento, que esto lo preparó. Tengo más gente yo esperando el para entrar. No, decime quién es el moro. Del Gran Hermano. No. boludo, de Facundo. Ah, de Facundo. A ver, ¿y este? ¿De Facundo? ¿Qué Manchita? ¿Eh? ¿Manchita? Vicio. Qué poco. Después se dicen peronistas Manchita. Ustedes. Manchita era el caballo del general Perón. Ah. Era Manchita, ¿no? Están una vergüenza. Pero yo soy peronista de la nueva época. Están una vergüenza. Cristina no tenía caballo. ¿Y Pampero y Pamperito? De Marín. No merecen existir. Paturuzú. No existir. Y claro, hermano. Ese lo sacó la India. Pero Marín no tenía un caballo. Pampero. ¿No te llamaba Pampero? Claro. ¿Viste? Escúchame, te estás olvidando de esta potranca. Te quiero decir, ¡epa! Bueno. Te estás olvidando de esta potranca. Son todos caballos, no había cegua. ¡Esta potranca! Bueno, hermoso. Bueno, pero no hay ninguno, no hay uno que sepamos nosotros. Se enoja, repito. ¡Chatasto! ¿Eh? Chatasto. La posta, ella. ¿Yatasto qué? Claro, ¿de San Martín era? No, pero era el mejor caballo de carreras de la historia argentina, según dicen. ¿Yatasto? ¿Y el de Leguizamo cómo se llamaba? Que corría con muchos. Corrió con Yatasto incluso, pero el lunático era el de Gardel. El de Gardel que vivió acá en Ucal. Lunático. acá hubo un caballo de Gardel que supuestamente ganó un montón de carreras, que estaba viviendo en el campo de Ucal, en la estancia Ucal. No sabía eso. Porque no fuiste a la escuela como Juan Ignacio de Pia. Damián, repito, muchísimas gracias por este gran aporte a la cultura bestiaria. Y como siempre, te esperamos el sábado que viene. ¿Elegiste alguna musiquita, seguramente? Sí. A propósito de las elecciones en Venezuela, un venezolano. Muy bien.